Hay un lugar más allá de las nubes donde los observadores escudriñan las estrellas. Hay un lugar más allá de la atmósfera donde los intrépidos ponen a prueba sus límites. Hay un lugar más allá de la Tierra donde los visionarios sueñan con explorar. Hay un lugar más allá de la galaxia donde solo llega la imaginación. Únete a Radio Skylab, el podcast sobre el espacio, la ciencia y otras curiosidades. Hola, bienvenidos al segundo programa de Radio Skylab. Conmigo están Daniel Marín, de Eureka. Hola, Daniel. Hola, saludos, cosmonauta. También está Víctor Manchado, de Pirulo Cósmico. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes a todos. Y Cavi Paso, de Mola Saber. Hola, Cavi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y aquí en este micrófono les acompaña Víctor Ruiz. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la recepción tanto del primer podcast como del segundo, realmente el primero oficial, después de la prueba, porque los comentarios en general han sido muy positivos. Me gustaría agradecer a gente que ha dejado algún comentario, sugerencia. Entonces voy a comentar los que nos han aconsejado determinadas cosas en el blog mío, en Eureka. Y nada, me gustaría agradecer a Pelao, a Jimmy Murdoch, a Álvaro, a Jonathan Sarabia, a Miguel, a Parrillo 84, a Talsight, Carlos, a Horacio Argentina, Jaime, Joan y a Charón 101. Y luego también un agradecimiento especial a Bernardo Rabasa, que aclaró mi duda existencial que tenía con los escudos de Star Trek y me dio un enlace a la Wikipedia de Star Trek. Y bueno, aunque todavía no me creo, bueno, no es que no me crea, no me ha aclarado muy bien cómo funciona el tema de los escudos de las naves Star Trek, pero tengo la información disponible, ¿no? Entonces, muchas gracias, Bernardo. No solo los escudos, también nos habló del tratado de armas, o sea, que existe, que tenía existe, razón, Cavi. Existe, de no proliferación, bueno, de armas nucleares. Yo, vamos, pretendía hacer una broma y resulta que ahí está, o sea, pues muy interesante, de verdad, gracias. Vale, también agradecer los mensajes que nos han llegado por Twitter, que la verdad que nos han sobrepasado, más, desde luego nuestras previsiones no llegaban a tanto, especialmente ahora pues estoy viendo uno muy cariñoso de JP, que nos da ánimos y que dice que somos una buena compañía para su trabajo de fin de máster. Le deseamos desde aquí mucha suerte con ese trabajo, que le salga todo muy bien y para adelante. Y nada, ya que estamos hablando de Twitter, también quería mencionar a Daniel Torregosa y a Luisiano Barrero, porque desde el principio han estado ahí escuchándonos, hablando de nosotros, y bueno, personalmente quiero daros las gracias y espero que sigáis escuchándonos, que esto no ha hecho nada más que comenzar. Y en general agradecer a todas las muestras de apoyo que hemos recibido en todas las redes sociales, en el blog y también en iVoox. Muchas gracias a todos. Lo que ha ocurrido esta semana es el descubrimiento de un planeta extrasolar en la estrella Próxima Centauri B. Hay que explicar un poco la importancia de este descubrimiento, ¿no? Bueno, de entrada es que se trata de la estrella más cercana. O sea, es imposible descubrir un planeta más cercano que este. Próxima Centauri es la estrella más cercana a la Tierra y, por lo tanto, cualquier planeta que ya se ha descubierto o cualquiera que se va a descubrir no puede estar más cerca de este. Eso ya de por sí es muy interesante desde el punto de vista de la investigación de planetas fuera del Sistema Solar. Luego, lo segundo es que es un planeta aparentemente rocoso. Luego ya comentaremos qué es lo que sabemos y lo que no sabemos, sobre todo lo que no sabemos, que es la mayoría. Pero en principio es un planeta que tiene 1,3 veces la masa de la Tierra y por lo tanto se supone que es rocoso. Y por último, y para ya rizar el rizo y la guinda del pastel, es que está en la zona habitable de la estrella Próxima Centauri. Por lo tanto, es un planeta potencialmente habitable. Y eso hace que sea un descubrimiento potencialmente impresionante y revolucionario. Pues Pues en los próximos minutos hablaremos sobre la estrella de Próxima Centauri. Vamos a hablar también sobre cómo se realizó el descubrimiento. También hablaremos sobre las posibilidades de habitabilidad de este nuevo planeta extrasolar. Y incluso, como está tan cerquita, veremos a ver cómo se podría llegar a viajar a Próxima Centauri. Y en la sección final de recomendaciones, pues estén atentos a ver cuáles son los libros, podcasts, webs que recomendamos. Atentos, que comenzamos ya. Ya estamos de vuelta y vamos a hablar ahora sobre la estrella Próxima Centauri. Víctor Manchado, ¿qué nos tienes que contar sobre Próxima? Como dijo en su día Jack el Destripador, vayamos por partes. Vamos a empezar el monográfico dedicándonos un poquito a la estrella. Vamos a hablar de ella. ¿La vas a destripar? Vamos a ver, vamos a intentarlo, a ver si se deja. Bien, esta estrella, Próxima Centauri, forma parte de un sistema estelar triple. Son tres estrellas que orbitan a un centro de masas común, que es realmente es lo habitual en el universo. Estrellas como el Sol son raras. En este caso, el sistema de Alfa Centauri es la estrella más brillante de la constelación del Centauro, que se ve muy bien desde el hemisferio sur de la Tierra. En el norte ya un poquito menos, porque cae muy cerca del Ecuador. Y las dos componentes principales de Alfa Centauri, que se conoce como Alfa Centauri A y B, los astrónomos son así de originales, son estrellas muy parecidas al Sol. Son estrellas amarillentas con una masa muy similar al Sol. Una tiene un poquito más de masa, un 13% más de masa. Otra tiene un 3% menos de masa que el Sol. Y se orbitan la una a la otra en un periodo de unos 80 años aproximadamente. Nuestra protagonista del día, Próxima Centauri, que es la más cercana a nuestro sistema solar, está a unos 4,25 años luz aproximadamente de distancia. Es una estrella bastante curiosa porque es una enana roja. Al contrario que las otras dos, que son estrellas amarillas, esta es una enana roja del tipo M. Es una estrella realmente pequeña, que tiene aproximadamente una séptima parte del tamaño del Sol y una octava parte de su masa. Esta estrella orbita a las dos estrellas principales de Alfa Centauri a una distancia de 15.000 unidades astronómicas. Por si acaso no saben lo que es una unidad astronómica, es la distancia que separa a la Tierra al Sol y se toma como una medida de referencia en el espacio para medir la distancia. Son aproximadamente 150 millones de kilómetros. Como Próxima Centauri orbita a la pareja principal de este sistema a 15.000 unidades astronómicas, es aproximadamente una quinta parte de un año luz. O sea, está orbitándola a 0,2 años luz y al estar tan lejos, pues el periodo de órbita pues son 500.000 años. Ahí es nada. De hecho, está tan lejos que hay muchos astrónomos que piensan que realmente no forma parte de ese sistema, sino que la han capturado gravitatoriamente porque pasaba por las inmediaciones y que en un futuro pues irá por su lado. Al ser una estrella rojiza, es una estrella bastante fría, en contra de lo que uno pueda pensar, que siempre se asimila el color rojo al calor. En el caso de las estrellas ocurre justo lo contrario. Las estrellas rojas son las más frías y las azules son las más calientes. Esta estrella, al ser bastante fría, es muy poco luminosa. De hecho, a simple vista no se puede apreciar. El brillo que tiene es muy, muy tenue. Aproximadamente es un 0,17% de la luminosidad del Sol. Eso teniendo en cuenta todas las longitudes de onda, ¿vale? Si nos centramos en la luz visible, que es la que nosotros podemos apreciar, el brillo aún baja más. Llegando al es realmente el 0,005% de la luminosidad del Sol. Esto ocurre porque Próxima Centauri casi toda su energía y su brillo lo emite en la banda de infrarrojo, que para nosotros es completamente invisible. No, yo quería decir que además de las emisiones normales de la estrella, habría que destacar que después es una enana roja, pero es una enana roja cabreada, porque suelta tiene fulguraciones que se llaman, que sueltan rayos X y radiación ultravioleta. Y que eso es muy a tener en cuenta para jugar a esta estrella. Sí, ¿no? Y también es verdad que desde el punto de vista de la habitabilidad del planeta de Próxima B, como ya veremos, es un debate muy interesante y nada sencillo de dilucidar. ¿Cómo se emite esta radiación de alta energía, estos rayos X y esta radiación ultravioleta? No está nada claro cuánta se emite a través de fulguraciones y a través de episodios violentos y cuánta es la contribución continua o de pequeñas fulguraciones. Y esto es muy importante, luego lo veremos para ver el tema de la habitabilidad. Y otra cosa que quería destacar acerca de Próxima Centauri es que en el programa anterior estuvimos hablando un poquito de las estrellas variables y este tipo de enanas marrones también son estrellas variables. Enanas rojas. Perdón, enanas rojas. Si observas a las enanas rojas, de repente verás que en muy pocos minutos sube de repente su luminosidad y después tarda unas cuantas horas en bajar. ¿Y cuánto más puede vivir una enana roja con relación a, por ejemplo, nuestro Sol? Bueno, la longevidad de este tipo de estrellas es bestial, porque una enana roja como Próxima Centauri va a vivir unas 300 veces más que la edad actual del universo. Que son 13.000 millones de años, ahí es nada. O sea, como el Sol en estos momentos es un Sol de tercera generación, antes que el Sol, han muerto, o sea, se han creado, se han muerto, y de ese material han vuelto a crearse otras estrellas. Pero en el caso de las enanas marrones, todavía no les ha dado tiempo. Perdón. Ay, de las enanas rojas. Pero si quieres hablamos de las marrones. Me fascinan las enanas marrones. Otro día hablamos de ellas. Otro día. Para un especial. En el caso de las enanas rojas, las primeras que se crearon al principio del universo todavía están vivitas y coleando y lo que les queda. O sea, es que eso es lo interesante de las enanas rojas como Próxima y estudiarla. Pues precisamente por eso, porque van a vivir mucho más que el Sol. Cuando el Sol ya no esté aquí, la Tierra no esté, nosotros a lo mejor tampoco estamos, o si estamos no creo que estemos como ahora, con la forma que tenemos. Próxima seguirá brillando y las estrellas enanas rojas como Próxima seguirán brillando. Con lo cual también son una esperanza para la vida en la galaxia, para la vida en general y para la vida inteligente. Porque después de que se hayan muerto las estrellas más masivas, seguirán brillando las enanas rojas. Y además que son las más numerosas del universo con diferencia. Aproximadamente el 75% de todas las estrellas son enanas rojas. Curiosamente, de las que vemos en el cielo, no. Porque se ven las más grandes y más brillantes. Cercanas, pero brillantes. La Próxima tiene esa paradoja que es una estrella débil. Es la más cercana y necesitamos un telescopio para verla. Entonces, por eso, si está más lejana, obviamente ya tampoco lo ni vamos nos a ver. Planteamos. Pero son, las más, numerosas, son sí. las más numerosas y las más longevas. Y eso hace que su estudio sea muy interesante. La variabilidad, ahora veremos cuando hablemos del descubrimiento, también afecta al descubrimiento precisamente porque eso provoca que sea difícil detectar planetas a su alrededor. Sí, esas variaciones tan repentinas y obviamente inesperadas en el brillo hace que sea especialmente difícil analizar la curva de luz de estas estrellas. De vuelta, vamos a hablar sobre cómo se ha realizado el descubrimiento de Próxima Centauri B, que es este planeta extrasolar que tenemos aquí tan cerquita. En general, cuando se descubren planetas extrasolares, hay dos métodos. Hay más, pero los principales son el de tránsitos, que es el de eclipse, y el de la velocidad radial, que tiene un nombre muy raro, pero realmente es fácil de explicarlo. El de los tránsitos es el de eclipse, ya que estamos observando la curva de luz, el brillo de una estrella, y de forma periódica, si hay un planeta visto desde la Tierra, cruza por delante de la estrella, entonces se produce un eclipse. Cuanto más grande sea el planeta extrasolar orbitando a esa estrella, veremos que el eclipse es más profundo y dura más. Y por el otro lado tenemos la velocidad radial, ¿no? El método de velocidad radial. La forma fácil de explicarlo es como un radar de policía, ¿no? Los radares, cuando vamos en coche, lo que está midiendo es a la velocidad a la que nos acercamos o alejamos del radar. Y si nos pasamos de la velocidad máxima, nos cae multa. Bien, pues en el espacio hay observatorios que están utilizando un instrumento que les permite medir la velocidad a la que se acerca o alejan las estrellas. Y entonces lo que tratan de encontrar son variaciones periódicas en esas estrellas que estén explicados por la atracción gravitatoria que producen los planetas extrasolares orbitando alrededor de esas estrellas. Sí, el planeta, al tirar de la estrella, provoca un bamboleo en esta estrella y eso sería lo que detectaríamos con este método. Efectivamente. Como si fueran dos patinadores. Que se agarran de manos. Que se agarran de manos, pero solo podemos ver uno. Uno sería el planeta, el otro la estrella, y solo vemos la estrella, vemos uno de los patinadores, pero vemos que se está moviendo alrededor de algo, pues sabemos que tiene que haber otro patinador. Un patinador es King Kong y el otro la hormiga atómica, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ¿no? El descubrimiento que fue anunciado hace unos días y del que Daniel está tan excitado con con esto, la verdad es que ha sido un artículo muy interesante, ¿no? Fue descubierto por el español Guillem Anglada, aunque está trabajando en el Reino Unido, de Terrassa, y el equipo internacional entero, aunque está liderado por él, es de unos 30 científicos, de los cuales 10 son del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Chapó por este descubrimiento. Y sí, desde aquí sí, la enhorabuena, porque ha sido un trabajo maravilloso y fantástico. Con una repercusión además mundial. El artículo fue, el descubrimiento oficial fue un artículo de Nature, por supuesto, y bueno, no todo el mundo puede decir que ha publicado en Nature el descubrimiento de un planeta en rocoso. Portada. En portada, y el planeta rocoso alrededor de la estrella más cercana. Sí, eso ya queda para la historia. Felicidades, de verdad. El descubrimiento que han hecho para... han utilizado una serie de instrumentos, que aquí viene lo novedoso, porque realmente han combinado la parte de velocidad radial con la de la medición del brillo. Y además toda esta campaña de observación se realizó en 2016, en este año, y todo esto lo han estado comentando en Internet en tiempo real. Cosa que es fantástica, ¿no? Sí, y de hecho, como no podían publicar los datos reales porque estaban embargados para el artículo que ha salido anunciado de la semana pasada, publicaron los datos reales mezclados con datos ficticios. Digamos que hicieron una especie de troleo. Pero bueno, realmente es porque no podían publicar los datos reales para que la gente viese qué es lo que habían obtenido hasta el momento. Eran los datos de la campaña. La campaña se llama Pale Red Dot, que es un punto rojo pálido, en honor a la famosa, al famoso libro, sí, de Carl Sagan, ¿no? Un punto azul pálido. Pale Blue Dot. Pues se llamaba así. Y consistía en tomar datos solo de Próxima Centauri con el espectrómetro HARPS y combinarlos luego con otros datos también ya desde 2000 y 2014 aproximadamente, también con HARPS y con el V del telescopio VLT. Es decir, que aquí ya tenemos muchos años de datos con instrumentos que son muy punteros, ¿no? Entonces eso demuestra también lo complicado que ha sido el descubrimiento. Sí. Sí, porque hablando antes de las fulguraciones, si combinaron medir el brillo de la estrella, me imagino que despejar ese ruido es complicadísimo. Pero es que aquí se ha medido el brillo de la estrella, realmente es el método de velocidad radial. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que las fulguraciones y los cambios de brillo afectan también a la velocidad radial. Es decir, cuando uno observa una enana roja, una fulguración... se puede interpretar eso como si, digamos, que la estrella se está acercando, se está alejando, cuando realmente la estrella está quieta, lógicamente. Entonces, por eso hay que medir muy bien el brillo para luego descartarlo de la señal de un planeta. Efectivamente. Estuvieron observando desde el 19 de... Aunque habían datos de 2013, de una campaña, lo que pasa es que los datos anteriores que tenían estaban muy dispersos y era muy difícil normalizarlos, ¿no?, para descubrir una señal. Entonces estuvieron observando desde el 19 de enero hasta el 31 de marzo y lo que hacían era estar observando de forma simultánea tanto con telescopios normales, ¿no?, para medir el brillo, como con velocidad radial. Entonces, si detectaban que en ese momento había una fulguración, es decir, había un brillo más alto de lo habitual, la estrella estaba activa, entonces descartaban esas observaciones de velocidad radial, porque contaminan, la fulguración lo que hace es cambiarte la velocidad a la que se mueve la estrella, ¿no? Entonces descartan esa. Y se han quedado con el conjunto de datos en los cuales la estrella estaba en una actividad normal. Y tratar de observar si el cambio de hay cambios de velocidad periódicos. Y efectivamente es lo que encontraron. Han encontrado que hay un cambio de velocidad de más o menos 5 kilómetros por hora. Es decir, la estrella parece que se acerca o se aleja 5 kilómetros por hora con un periodo de 11 días. Ahí es nada. Ahí es nada, ¿no? Eso desde la Tierra, en una estrella que está lejísima. Me parece increíble. Estamos hablando de una estrella que está a 40 billones, a más de 40 billones de kilómetros de nosotros. Sí, cuando pones el año luz en kilómetros, de ahí de verdad se ve... Hombre, eso se ha conseguido gracias a la sensibilidad de HARPS, que es el principal instrumento a la hora de detectar en estos momentos. Bueno, hay muchos alrededor del mundo, pero es uno de los más famosos a la hora de detectar planetas por el método de la velocidad radial. Y que, claro, el hecho de que esta campaña se haya llevado a cabo en este año... puede parecer como algo normal, pero que te den tiempo de observación con el HARP solo para observar una estrella, eso tiene un mérito enorme, pero sobre todo también dice que había bastantes evidencias que supieron vender muy bien el caso de que ahí había indicios de una señal con los datos anteriores, porque si no, probablemente no le hubiesen dado tanto tiempo de observación. No, y especialmente una estrella como Próxima Centauri, conocida por su mal carácter y sus berrinches y pataletas con... No continuos, pero bastante numerosos. Claro, porque el problema principal al que se han tenido que enfrentar en general es que las enanas rojas, que no marrones, las enanas rojas tienen tanta actividad, tanto ruido, que era complicado descubrir planetas extrasolares, aunque ya habían casos anteriores, ¿no? Y bueno, han tenido éxito. Desde luego no han querido repetir el problema que tuvieron el Observatorio Austral Europeo cuando anunciaron el descubrimiento de Alpha Centauri B mayúscula. Que efectivamente tuvieron un problema de anunciar un descubrimiento de un planeta extrasolar también muy cercano en el mismo sistema. De hecho, estamos hablando de Alpha Centauri. Pero que luego vino otro investigador, volvió a analizar los datos y se dio cuenta que habían cometido un error en el tratamiento de datos. Así que en este caso han tenido muchísimo cuidado ahora de analizarlo y tener una señal muy significativa. Es que el problema con el método de la velocidad radial y también con el método del tránsito es que no vemos el planeta. Entonces, siempre los planetas que se descubren son candidatos a planetas. Por eso aquí... eso también puede dar lugar a confusión, porque aquí se está hablando de que Próxima B es un candidato, ¿vale? Técnicamente lo es, pero también es verdad que prácticamente el 99% de los planetas extrasolares que se han descubierto son candidatos, en tanto en cuanto solo han sido descubiertos por un método y por un equipo. Hay algunos que se han descubierto, por ejemplo, por dos métodos, velocidad radial y tránsito, entonces ahí ya eso es una confirmación del 100%, porque son dos instrumentos, dos equipos, ¿no? Y solo puede ser esa explicación, ¿no?, de curva de luz y de velocidad radial planeta. Pero bueno, en el caso de Próxima B, la velocidad radial pues tiene esto, que la confirmación al 100% es prácticamente imposible. Por ahora, en el caso de ya veremos de este planeta, lo bueno es que está tan cerca que casi con toda seguridad vamos a ser capaces de verlo. ¿Y qué ocurre con el nombre? Porque se llama Próxima Centauri B, con... ¿con mayúscula o con minúscula? Que eso sí ha generado un poquito de confusión, sobre todo en los medios de comunicación generales. Porque, bueno, nosotros creo que ya hemos visto nombres que se le han nombrado de bastantes maneras diferentes. Entonces, concretamente, a la estrella se le llama Próxima Centauri, tanto en inglés como en español. El término próxima, aunque nos suena a nosotros muchísimo, porque es una palabra española, pero viene del latín. ¿Vale? Los ingleses también le llaman Próxima Centauri. Y en el caso de las letras, al planeta se le llama Próxima Centauri B minúscula, porque es un planeta. Si fuera una letra mayúscula, se referiría a una estrella. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso Alpha Centauri es Alpha Centauri A y Alpha Centauri B, y Próxima Centauri en realidad sería Alpha Centauri C mayúscula. Esas son las estrellas. Y luego este planeta es Próxima Centauri B minúscula, o... ya para rizar el rizo, Alpha Centauri C mayúscula B minúscula, ¿no? ¿Lo he dicho correctamente? Correcto. Sí. Efectivamente. Menos mal, menos hay mal. Varios gallifantes para Cavi. Hay uno de los candidatos a planetas habitables más famosos, es Gliese 667, C mayúscula, C minúscula. O sea que hay varios planetas por ahí que combinan el tema de la estrella y el planeta. No es nada fácil desde el punto de vista mnemotécnico. Bueno, ¿y qué podemos contar sobre el planeta extrasolar descubierto o potencialmente descubierto? Porque hay pocos datos seguros, ¿no? Sabemos que el periodo, en principio, son 11 días, eso sí que es la señal. Y luego el resto de historias están un poquito más en duda, como por ejemplo la masa que tiene, ¿no? En principio, la masa mínima es 1,3 veces la masa de la Tierra, pero es la masa mínima. Es la masa mínima, pero también es verdad que desde el punto de vista estadístico es difícil que sea mucho mayor. Es decir, podría ser 10 veces la masa de la Tierra, pues según lo que sabemos, pero la inclinación de la órbita, aunque no lo sabemos, y ese es el factor fundamental para calcular la masa real, sí que se pueden hacer estimaciones estadísticas. Si logramos ver este planeta directamente, o si se descubriese por el método del tránsito, que no han logrado descubrir que transite, con lo cual ahí se puede hacer otra estimación de la órbita, entonces ya sabríamos su órbita y ya podríamos, por supuesto, saber exactamente la masa. O sea que, aunque sea la mínima, no creo que la final esté muy lejos de ese valor. De todas formas, es lo que tienen estos métodos. El método de la velocidad radial solo nos da información del periodo y de la masa mínima. Luego, a partir de ahí, podemos inferir si la órbita circular, la distancia, sabiendo el periodo, pues suponemos una órbita circular, que ya veremos que no tiene por qué, pero es lo más probable. Si fuera muy elíptica, suelen ser muy inestables. Y ya está. Y con el método del tránsito, curiosamente, no podemos saber la masa, pero sí el tamaño. Entonces, de este planeta no podemos saber su tamaño, sino solo su masa. Si tuviésemos el dato del tamaño, sería ideal, porque a partir de ahí podríamos empezar... La densidad, ¿no? Ah, efectivamente, ya calculamos la densidad media y eso ya nos permite jugar con, pues ¿qué tipo de planeta es? Sí. Se puede estimar el tamaño, de hecho ya lo han hecho, y si suponemos que la densidad es igual que la de la Tierra, ¿por qué no? Pues un planeta rocoso, nos da un radio de 1,1, pero es una estimación. Y si hacemos esto, podemos calcular la gravedad superficial, que nos da una gravedad de solo un 7% superior a la de la Tierra. O sea que podríamos andar por Próxima B, suponiendo que tuviera superficie sólida, o que no esté cubierto todo de agua, sin cansarnos mucho. Y el otro dato que parece seguro es la distancia a la que orbita la estrella, ¿no? Que son alrededor de unos 7 millones de kilómetros. Para ponerlo en contexto del sistema solar, sería 0,05 veces la distancia a la que la Tierra orbita al Sol, o un décimo de la distancia a la que Mercurio orbita al Sol, que Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Entonces, realmente, este planeta está muy cerquita de la estrella. Está muy cerquita, y de hecho, gracias a que está muy cerquita, ha sido detectado. Si estuviera más lejos, habría sido más complicado. Si la estrella no fuera tan ruidosa, si no fuera una enana roja con tantas fulguraciones, habría sido detectado hace tiempo por los astrónomos. Abramos esta puerta con la llave de la ciencia. Tras ella encontraremos una dimensión desconocida, una dimensión misteriosa, la dimensión de la vida. Estamos entrando en la zona habitable. Pues ya estamos aquí de vuelta. Estamos hablando de que Próxima Centauri B, el planeta extrasolar descubierto, está a unos 7 millones de kilómetros de su estrella. Y esto nos da pie para hablar sobre la zona de habitabilidad. Cavi, ¿qué nos cuentas sobre eso? Vale, sí, la zona de habitabilidad es básicamente la zona donde el planeta, si tuviera agua en su superficie, podríamos encontrarla en estado líquido. Eso es básicamente el resumen de lo que significa esto. Lo que no quiere decir que el planeta sea habitable. Hablando antes del método de descubrimiento de velocidad radial y de lo poco que sabemos en realidad del planeta, hay espacio a mucha especulación. Como se ha dicho aquí, no sabemos su tamaño, no sabemos sus propiedades. Entonces, partiendo de tan poquitos datos, en realidad el planeta podría ser una superficie yerma sin atmósfera, en cuyo caso puede que no hubiera agua, o podría ser totalmente diferente, podría ser muy interesante. Todo depende de cómo nos lo imaginemos. Lo que sí podemos saber un poquito es, teniendo en cuenta su cercanía a la estrella, es que el planeta tendrá acoplamiento de marea. Entonces, ¿eso qué es? Sí, eso es básicamente lo que pasa con la Tierra y la Luna o con Mercurio y el Sol. El planeta estará dando la misma cara hacia la estrella siempre. Entonces, tendrá una zona siempre en diurna y la otra parte del planeta siempre en nocturnidad. Claro, eso genera un escenario de lo más interesante. Yo cada vez que me lo imagino, pienso que en realidad es bastante guay, o sea, independientemente de que se pueda o no se pueda vivir ahí, ¿no? Una zona que depende de la composición del planeta puede ser un desierto por un lado y un gélido glaciar enorme por el otro. Eso sin pensar en el terminador, que es el encuentro entre el día y la noche, que bueno, ahí pueden pasar un montón de cosas. Puede ser agua líquida con islas, pueden ocurrir, depende de su composición, pueden ocurrir muchas cosas. Si el planeta fuera totalmente un océano, un planeta oceánico, entonces incluso la zona diurna tendría como un espacio de agua líquida en su centro, que sería como una especie de pupila, por eso a esta forma de planeta se la llamaría de tipo ojo, ¿no? Más o menos así. Y luego cubierto con todo el resto del planeta cubierto con hielo. Son paisajes extraterrestres, literalmente, paisajes extraterrestres que podían ser verdaderamente ciertos y Próxima Centauri B podría ser así. Pero claro, para suponer si es un mundo u otro, tenemos que empezar a separar un poco de qué podría ser y qué no podría ser. Luego ya del tema de la vida incluso es otra historia, ¿no? Porque antes se habló de las fulguraciones de la estrella y eso es un tema bastante importante para la vida tal y como la conocemos, porque el problema de las emisiones de rayos X y las emisiones de rayos ultravioletas es que para la vida que conocemos por lo menos es bastante nocivo, ¿no? Estamos hablando de radiación ionizante que gracias al ozono aquí los rayos ultravioletas no nos hacen daño, gracias al campo magnético de la Tierra aquí estamos protegidos del viento solar y de las radiaciones del Sol, pero allí con esas fulguraciones y sin saber si el planeta tiene campo magnético, sin saber si tiene atmósfera, sin saber si tiene agua, está claro que el tema de la vida está abierto a debate. Sí, lo que hay que dejar claro es que la zona habitable se define simplemente, como lo que acaba de decir Gaby, la zona alrededor de una estrella en la que un planeta, dadas las condiciones adecuadas, podría tener agua líquida en la superficie de forma estable. Importante lo de forma estable, sí, porque claro. Marte hoy en día podría tener agua, pero no de forma estable. No puede haber un océano en Marte, puede haber agua de forma temporal antes de que se sublime o se congele. Y ese es el único criterio de habitabilidad. Claro, cuando un geólogo o un biólogo oye esto, se echa las manos a la cabeza y dice, pero ¿qué criterio de habitabilidad es ese? Tan cutre. O sea, claro, ellos ponen un criterio de habitabilidad mucho más estricto y con parámetros mucho más complejos. El problema es que de los planetas extrasolares, como hemos visto, podemos saber realmente muy, muy poco hoy en día, desgraciadamente. De este planeta, pues podemos saber lo que hemos hablado, su masa mínima y su periodo, su distancia, suponiendo que sea una órbita circular, 7,5 millones de kilómetros. Nada más, por ahora, nada más. En el futuro sabremos más, pero por ahora nada más. Entonces, claro, los astrónomos no pueden ser muy exquisitos a la hora de definir la habitabilidad y lo único que ponen como criterio es que el agua esté en estado líquido. Eso obviamente deja fuera pues otras formas de vida, otras biologías, porque habrá gente que diga, ¿y por qué agua y no metano y en otras cosas? Pues porque toda la vida que conocemos en la Tierra está basada en el agua. Es decir, puede haber vida que no dependa del oxígeno, ¿de acuerdo? Hay pues muchas formas de vida que no dependen del oxígeno, pero agua, todas las formas de vida, incluso los desiertos, las bacterias, los microorganismos, necesitan agua. No se conoce ninguna forma de vida que no necesite agua. A lo mejor no tiene por qué estar basada en el carbono, eso ya es otro tema, ¿no? Pero agua hace falta. Bueno, de hecho es que el concepto, efectivamente, el nombre es muy rimbombante, ¿no? Muy, muy ambicioso, porque casi realmente lo que se debería hablar es de la zona de liquidez. Sí, sería mejor. Sí. Sería igual mejor, sería, y evitaría confusiones. Y probablemente llevaría menos confusiones, porque cuando dices habitabilidad, mucha gente piensa, que se puede habitar, ¿no? No, incluso puede que los bichos, puede que las bacterias, o lo que quiera que sea un equivalente a bacteria que esté ahí, tengan problemas en esas condiciones. Claro, y además, cada vez que uno dice, ¿se ha descubierto un planeta habitable? No, no es habitable, potencialmente habitable. Tampoco es potencialmente, al final uno tiene que estar corrigiendo la frase y dice, ¿se ha descubierto un planeta en una zona potencialmente habitable? Pero a lo mejor el planeta no alberga vida porque no tiene atmósfera. Claro, eso no es un titular, no, ni es nada. No vende. No es que no venda, es que no ni siquiera puedes empezar a explicarlo. Es verdad que el concepto es no subjetivo, pero está sujeto a debate. De hecho, los límites de la zona habitable, eso es muy difícil calcular. Ni siquiera zona de liquidez valdría, porque hay zonas del sistema solar donde sabemos que hay agua líquida, lo que pasa es que no es la superficie. Europa, Encélado, tienen océanos subterráneos, por lo tanto son habitables y para, según los criterios astronómicos, son habitables, lo que pasa es que no es agua en la superficie, y eso ya es otro tema. Claro, como no podemos estudiar una exo-Europa, o sea, un satélite como Europa alrededor de otra estrella, pues nos olvidamos de esos mundos, pero es una posibilidad que está ahí. Bueno, y también de la zona de habitabilidad depende mucho del tipo de estrella, porque no es lo mismo, por ejemplo, a 7 millones de kilómetros que está Próxima Centauri B de su estrella, lo ponemos en el sistema solar y como que le casca un poco el sol también, ¿no? Vamos, sí, se fríe literalmente. Se fríe totalmente. Claro, al ser más chiquitita Próxima, la zona de habitabilidad está también mucho más pegada a su estrella, y de hecho está dentro de la órbita de Mercurio, porque vimos que precisamente Próxima B está dentro de, muy dentro de lo que sería la órbita de Mercurio, y por eso podría tener acoplamiento de marea al planeta. Suponiendo que lo tuviera, estamos hablando de un mundo donde el Sol estaría siempre fijo en el hemisferio diurno y donde las sombras no se moverían. Las sombras serían inmóviles, los atardeceres, si uno se va al terminador, a la zona entre el día y la noche. Me encanta ese nombre, el terminador. O sea, a veces los astrónomos ponen unos nombres geniales. Sí. Es como cuando hay un eclipse, ¿no? Y la sombra en nuestro caso de la Luna, eso es la totalidad. También lo tienen ahí súper épico el tema. Sí, pues ahí los atardeceres serían, o amaneceres, que sería, depende de si te vas hacia un sitio o hacia otro, serían eternos. Un amanecer eterno, un atardecer eterno, es como muy poético y muy curioso, ¿no? Muy aburrido, ¿no? Sí. Hombre, aburrido no, porque si tenemos en cuenta, retomamos el tema del carácter de la estrella, el mal carácter de la estrella. Hablando sobre la habitabilidad, que estábamos antes comentando, las fulguraciones que tiene Próxima Centauri, y las emisiones tan brutales que tiene tanto de rayos X como de rayos ultravioleta, cuando decimos brutales, son unas cantidades ingentes. Estamos hablando de 250 veces la radiación de rayos X que emite el Sol, que es una barbaridad. Y en radiación ultravioleta estamos multiplicando por 30 la radiación ultravioleta que emite el Sol, que también es otra barbaridad. Y la radiación ultravioleta es un esterilizador muy, muy efectivo. Y eso es una de las cosas que quería hablar. Antes mencioné que con un campo magnético a lo mejor el planeta podría defenderse, pero curiosamente, como tiene acoplamiento de marea y su rotación es tan, tan lenta, bueno, se cree que está lenta, supongo que sí, debería serlo, probablemente el planeta no tenga capacidad de generar campo magnético, en cuyo caso está... Es que no lo sabemos, ¿no? La pregunta está completamente abierta, porque el problema, incluso la radiación, precisamente varios astrónomos ahora, incluido Guillem Anglada, el descubridor de Próxima B, han estimado eso, que el flujo de rayos X y ultravioleta de Próxima es 250 veces al del Sol. El problema es separar lo que comentábamos al principio, la componente de fulguraciones de la componente normal. Y eso es importante porque si Próxima emite muchas fulguraciones, pero esas fulguraciones, esas partículas, no apuntan directamente hacia el planeta, pues no es tan grave como que sea una emisión continua. En cualquier caso, el planeta está bañado en rayos ultravioleta y rayos X de forma brutal. Eso ya se sabía desde hace años y ahora se ha confirmado, eso ya se sabía. Claro, estudiar la habitabilidad de estos mundos es muy complejo, y precisamente por el tema de la radiación, hasta hace 10, 20 años los astrónomos se olvidaban de las enanas rojas para estudiar la habitabilidad, porque decían que va, esos mundos tienen que estar fritos, esterilizados, nos olvidamos. Ahora, como sabemos que hay planetas a su alrededor y que son las estrellas más abundantes y más longevas de la galaxia, hay todo un interés, todo un movimiento enorme para intentar estudiar la posible habitabilidad en estos mundos, porque además, pues por otro tema, ya si quieres lo explicamos luego, es, podemos en teoría ver la composición de la atmósfera y podemos estudiar las características del planeta, y eso es muy interesante. Claro, aquí hay varios factores. Uno es la temperatura. El planeta está en la zona habitable, pero su temperatura de equilibrio es de unos 40 grados bajo cero. Que nadie se preocupe, porque la Tierra, la temperatura de equilibrio, es decir, esto es sin suponer que tuviera atmósfera. La temperatura de la Tierra es de unos 18 grados bajo cero. Nosotros no estamos congelados porque la atmósfera de la Tierra tiene gases de efecto invernadero, sobre todo CO2. Entonces, si este planeta tuviese atmósfera, condición necesaria para que tenga agua líquida y sea habitable, pues podría tener también gases de invernadero, como CO2, que es el más común, y subir su temperatura por encima del punto de congelación en la mayor parte del planeta sin problema. Ese es un factor. El segundo factor es la erosión de la atmósfera, porque el planeta se formó con una atmósfera. Pero claro, las partículas, no los rayos X y la radiación, sino las partículas del viento estelar, erosionan la atmósfera. Eso lo hemos visto en Marte. Marte sabemos que se ha quedado prácticamente sin atmósfera por dos motivos. Uno, por el viento solar, que se la ha llevado, y dos, porque es muy pequeñito y no la ha repuesto. Es decir, se lo ha ido llevando y los volcanes marcianos se pararon, la actividad interior se paró y no hay una reposición de ese gas. En Próxima, ¿cuál es el desgaste? No se sabe. El equipo de Guillem Anglada ha calculado que puede ser entre 8, si no recuerdo mal, entre 8 y 80 veces o algo así. La emisión de partículas del viento estelar, el viento de Próxima, y claro, el rango, como mucho, no sería un tope superior. El rango es tan amplio que no sabemos, a lo mejor resulta que el viento estelar de Próxima es similar al viento solar, o es muchísimo mayor, no lo sabemos. Para proteger de estas partículas necesitamos un campo magnético, pues son partículas cargadas. Y ahí es lo que antes comentaba Cavi, no se sabe si un planeta que gire cada 11,2 días, porque si está sincronizado, su periodo de rotación es el mismo que el año, no se sabe si tan lento, la Tierra gira una vez cada 24 días, es capaz de producirse un campo magnético lo suficientemente intenso. No lo sabemos. Luego hay estudios que dicen que incluso sin campo magnético, el campo magnético de la estrella y las corrientes en la ionosfera pueden inducir un campo magnético relativamente fuerte, capaz de proteger a la atmósfera, si es densa, de esa lluvia de partículas. Y claro, si además metemos el factor completamente desconocido de la actividad interna, es decir, si hay muchos volcanes que en Próxima B que están emitiendo gases a la atmósfera, pues a lo mejor pues consiguen contrarrestar un escape muy elevado. ¿Qué es lo que pasa en Venus? En Venus, por ejemplo, hay un aporte de volcanes y además la pérdida atmosférica es muy baja. Precisamente por los estudios de Venus sabemos que incluso sin campo magnético, que Venus no tiene un campo magnético intenso, pues la atmósfera no se la ha llevado el Sol. Y todo esto realmente sería importante solamente si pensamos en vida superficial. Porque si hablamos como en el caso de Europa, por ejemplo, ¿no? Que es una luna de un planeta que no está dentro de la zona habitable, pero esa luna tiene un océano interno y quizás ahí dentro pueda haber vida. Entonces el concepto de habitabilidad se amplía un poco, ¿no? Claro, y una cosa que no comentamos antes, que cuando se habla habitable, la gente piensa en que llegamos allí sin traje espacial, nos bajamos de la nave y a la playa. Claro, no, es decir, habitable solo agua líquida, y puede ser que sea habitable solamente para bacterias, para microorganismos, y que para un humano no haya la atmósfera que no se pueda respirar, que sea letal por la radiación o por lo que sea. Luego, si tiene acoplamiento de marea este planeta, el hemisferio nocturno precisamente está a salvo de todas las emisiones de rayos X y de ultravioleta. Y me dice, bueno, pero ahí no hay luz, está congelado. Cuidado, si el planeta tiene mucha agua, el flujo entre el lado diurno y el lado nocturno de las corrientes oceánicas y también la atmósfera puede hacer que la temperatura en el lado nocturno sea lo suficientemente alta para que, aunque haya hielo en la parte superficial, haya agua líquida abajo, como en los polos de la Tierra, y pueda haber vida. En la Tierra hay vida que no está basada en la luz, ¿no? Que no hace fotosíntesis. Entonces puede haber vida allí. Yo me imagino que con un cambio de temperatura tan grande entre un hemisferio y el otro, esas corrientes incluso pueden ser brutales, ¿no? O el viento que pueda haber en ese planeta en caso de tener atmósfera, tienen que ser unas corrientes para compensar la diferencia de... Todo depende de la densidad, de la cantidad de agua, que no se sabe. Y claro, cuando se discute la habitabilidad próxima vez, todos los modelos es precisamente saber con qué cantidad de agua partió el planeta, que es algo que no sabemos. Y aquí una cosa muy interesante es que en el caso de la zona habitable del Sol, alrededor del Sol, pues el Sol empezó pues con un brillo y ha ido cambiando, se está haciendo ahora más brillante y la zona habitable se está yendo hacia afuera, ¿no? A medida que el Sol se hace más brillante. En el caso de Próxima, tenemos una paradoja, que es que la zona habitable, tenemos lo contrario, se ha ido yendo hacia adentro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que según los modelos actuales, Próxima B tuvo que estar entre 100 y 200 millones de años después de su formación fuera de la zona habitable. Demasiado caliente para que hubiese agua líquida. Entonces, hay algunas hipótesis que dicen que este planeta, durante ese periodo, se pudo transformar en un Venus, una especie de, pues, un infierno con una atmósfera muy densa, y que todo el agua desapareció. Otra hipótesis dice incluso que pudo desaparecer toda la atmósfera de este planeta en ese periodo, y solo se quedó una roca, y cuando ya está en la zona habitable, pues no hay nada, es una roca. Pues no se puede saber porque no sabemos el campo magnético que tenía ni que tiene, y hay muchas formas de hacer que un planeta sobreviva a esta fase y luego pues entre en la zona habitable sin problema. Por ejemplo, si hubiese tenido una atmósfera de hidrógeno al principio, el agua se podría haber mantenido. Y claro, bueno, todo esto es muy especulativo y no se sabe. La Tierra tuvo una atmósfera de hidrógeno. O sea, no estoy bastante... Bueno, oxígeno no tenía, es lo que quería decir realmente. Oxígeno, no. Que las formas de vida fueron las que emitieron todo ese oxígeno después. Y ese es un problema. Es lo que efectivamente, eso es muy, muy interesante, porque si Próxima B estuvo fuera de la zona habitable y tenía mucho agua, y esa agua acabó en la atmósfera, y por la acción de los rayos ultravioleta, que son montones, como hemos visto, se separó en hidrógeno y oxígeno, el hidrógeno se escapó y el oxígeno se pudo haber quedado. Entonces, es posible que observamos ahora, Próxima vez, con unos telescopios de futura generación, veamos la huella del oxígeno. Y no sería, no tiene por qué, oxígeno de origen biológico, sino sería abiótico, sería por este periodo. Así que hay que tener mucho cuidado. Luego, como tú has dicho, el oxígeno en la Tierra es algo reciente, bueno, de hace 2.000 millones de años más o menos. A escala geológica. Claro, que no, el oxígeno es un biomarcador, se supone, una sustancia que en teoría pues señala que ahí puede haber actividad biológica, pero también hay mecanismos abióticos y puede ser que no tenga ninguna relación, encontrar oxígeno y que no haya relación con vida, ¿no? Y siguiendo hablando de la vida, antes se señaló aquí, bueno, buscamos el marcador de agua líquida porque es la vida como la conocemos, pero si nos ponemos a especular ahora y a decir, bueno, pero es que la vida puede tener otras formas y puede tener otra naturaleza, y digo, sí, pero es que puede que no sepamos ni qué buscar en ese caso, tenemos que tener un punto de partida. Esto se repite mucho cuando se habla de la vida, pero quiero que quede claro, es que tiene sentido que busquemos lo que conocemos, y a ver, si nos encontramos otra cosa diferente, pues genial. Bueno, también hay que tener una cosa en cuenta. Químicamente, el carbono es un elemento muy común en el espacio y es muy, muy estable. Es uno de los dos elementos, creo yo, porque me he preguntado a algún químico al respecto. Una de las características que tiene el carbono es que permite crear cadenas muy, muy largas. Y creo que el único otro elemento que también permite crear cadenas largas es el silicio, pero no tan largas como el carbono. Sí, pero el silicio es más pesado y los derivados del silicio, es decir, el CO2 es un gaseoso, que bueno, eso permite ciertos beneficios. Creo que el CO2 es una silicona, ¿no? Un sólido. Bueno, de hecho, la arena es óxido de silicio. No me imagino yo respirando eso ni nada. En contra de la vida basada en el silicio, tenemos una prueba, aunque solo es un punto muestral, que es la Tierra. O sea, en la Tierra hay mucho más silicio que carbono, y nosotros no estamos basados en el silicio, estamos basados en el carbono. Pero bueno, quién sabe. Otro punto que antes no comentamos es que se supone que el planeta tiene acoplamiento de marea, pero no se sabe. Eso es solo si el planeta tuviese una órbita circular. Si tuviese una órbita ligeramente elíptica, podría tener lo que se llama una resonancia 3-2. ¿Qué es esto así que suena tan raro? Pues eso significa que el planeta cada X vueltas alrededor de la estrella, en este caso de Próxima, o sea, cada año daría X días. En este caso, pues tenemos una resonancia 3-2, significa que cada 3 vueltas alrededor de la estrella, si no me equivoco, a lo mejor lo estoy diciendo al revés, son dos días, o al revés. Bueno, eso es lo que le ocurre precisamente a Mercurio. Y este planeta podría tener este acoplamiento de marea 3-2, ¿no? También hay otros acoplamientos, 1-2, pero eso ya requieren órbitas demasiado elípticas. ¿Cómo podría este planeta tener una órbita elíptica estable después de tanto tiempo? Pues por varias causas. Una podría ser que haya otros planetas en el sistema. De hecho, lo más probable es que haya otros planetas en el sistema que no hemos detectado. Y la señal del descubrimiento deja ahí la puerta abierta a que haya otra señal oculta y, por lo tanto, otro planeta. Sería lo lógico, un planeta más lejano, que es más difícil de detectar. Y la influencia gravitatoria podría ser que próximamente tuviese la órbita ligeramente elíptica y, por lo tanto, no fuese acoplamiento de marea. En este caso, tendría días y noches. Y curiosamente, su habitabilidad en líneas generales sería peor, vamos, con lo poco que sabemos. Eso es bastante también contraintuitivo, porque en un mundo de acoplamiento de mareas como muy, muy extraño, muy loco, y un mundo que gire es la Tierra. Pero un mundo con acoplamiento de marea parece que da contrastes térmicos más grandes, pero favorece en un mayor rango de posibilidades de densidades atmosféricas y de temperaturas la presencia de agua líquida, que es un mundo que gire lentamente como sería con resonancia 3-2. Y la posibilidad, ya yéndonos a si estamos especulando, especulamos bien, de que ese planeta tuviera un satélite. Realmente cuando se detecta la señal del planeta se detecta un todo, ¿no? O sea, eso realmente no se puede saber, pero que eso en realidad para nosotros la Luna ha sido muy importante. Bueno, eso dicen, por lo menos para determinar el destino de la vida de este planeta, si no como algo significativo para la vida, porque el tirón gravitatorio de la Luna con respecto a la Tierra crea las corrientes y la difusión de vida, por lo menos. Eso es un debate. Eso es un debate también. Hombre, sobre todo lo que nota la Luna es estabilidad en el eje de rotación. Bueno, eso también. Que no es poca cosa. Por ejemplo, ahora se supone que Venus gira boca abajo y muy lento, ¿no? Más de 240 días. Y las últimas teorías, antes se suponía que es porque había sufrido un enorme impacto al principio de la historia del Sistema Solar. Ahora se cree que es por, para simplificar, digamos, la interacción gravitatoria de la atmósfera tan densa que tiene, ha producido ese día tan largo. Y porque no tiene una luna como la Tierra. Entonces, si eso es verdad, pues efectivamente la existencia de una luna sería determinante y fundamental. Y hay otras teorías que van más allá y le dan más importancia a la luna, pero está abierto a debate. Está abierto a debate y es un poco también el principio antrópico, ¿no? Es decir, nosotros estamos aquí, claro, y como aquí hay una luna, pues decimos, pues la luna tiene que estar en todos, claro, lados. Pero no necesariamente hace falta. A lo mejor sí, a lo mejor no. Ya. Es que no sabemos lo que no sabemos. Y hablando de una luna en el tema de Próxima B, bueno, habría que hacer los cálculos y seguro que hay ya gente o habrá artículos publicados ya mismo sobre posibles lunas alrededor de Próxima B. Pero al estar tan cerca al planeta, las mismas fuerzas de marea que hacen que que tenga acoplamiento de marea y esté siempre mostrando una cara hacia la estrella, hacen que sea muy difícil una luna a una distancia lejana. Es muy inestable. Pero claro, habrá que estudiar, hacer los cálculos y ver cuál es la distancia mínima, etcétera. Eso hay que verlo. Y ya que Próxima Centauri está próxima, Daniel Marín nos va a comentar cómo podemos viajar a esta estrella. Y antes de que nos cuentes eso, a través de las redes sociales estos días ha estado circulando una infografía muy interesante con una comparativa de cuánto tiempo diferentes objetos o cosas tardarían en llegar a Próxima Centauri. Por ejemplo, Usain Bolt, la persona más rápida sobre la Tierra, llega a los 44 kilómetros por hora. ¿Cuánto tardaría Usain Bolt en llegar a Próxima Centauri? 100 millones de años. Toma ya. Va a llegar cansado, ¿eh? Un poco. Va a necesitar rehabituallamiento por el camino. Como no haya agua ahí, no. El Concorde. ¿Cuánto tardaría en llegar el Concorde a Próxima Centauri? Pues 2 millones de años. Bueno, ya más razonable. Sí, pero se pueden ver un montón de pelis en el viaje. Un montón de comida. Bueno, espero que le pongan internet al Concorde para divertirse durante el viaje, ¿no? Y incluso la New Horizons, la sonda, que no es la más rápida, pero bueno, la New Horizons que acaba de pasar por Plutón, ¿cuánto tiempo, si estuviera en dirección a Próxima Centauri, cuánto tiempo tardaría en llegar? 80.000 años. Así que vean que realmente Próxima no está tan próxima. Realmente nos separa una distancia enorme. Entonces, realmente el reto de llegar allí es colosal. Efectivamente, una de las cosas que la gente ajena a la astronomía no suele comprender muy bien es lo realmente lejos que están las estrellas. O sea, los planetas están lejos, pero las estrellas están, la distancia media entre las estrellas, por lo menos en el vecindario galáctico nuestro, están realmente lejos. Aunque Próxima es la más cercana, aún así está muy lejos. Para que nos hagamos una idea, la nave más rápida que la humanidad ha lanzado fuera del sistema solar, que es la Voyager 1, que va a 17 kilómetros por segundo, que no es poco, y que ya está técnicamente fuera del sistema solar, más o menos, porque ha pasado la heliopausa, tardaría 74.000 años, casi como la New Horizon, porque más o menos se mueven a la misma velocidad. 6.000 añitos, 6.000 añitos. Hay una diferencia ahí, te da tiempo para ver más películas. Sí. La serie de Star Trek entera. Claro, entonces, ¿cómo llegar a Próxima Centauri más rápido? Porque lo de 74.000 años, como que no. La gente normalmente piensa que para viajar a otra estrella lo único que necesitamos es coger un cohete muy grande, muy, muy, muy grande, apuntar hasta a Próxima y vamos para allá. Y no, no es así. Los cohetes, los que nosotros usamos, utilizan combustibles químicos. Y los combustibles químicos hay un límite en cuanto a su eficiencia, que eso se llama impulso específico, un tema más complejo, pero hay un límite. Entonces hay un límite a la velocidad que podemos alcanzar. De hecho, la Voyager 1 va tan rápido porque pasó por Júpiter y por Saturno. Si no hubiese pasado cerca de Júpiter y Saturno a hacer una cosa que se llama maniobra de asistencia gravitatoria, no iría tan rápido, no habría abandonado, de hecho, el sistema solar. Entonces los cohetes químicos, digamos que no son suficientes. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues hay aquí dos categorías. Una son las tecnologías a corto plazo, que ya están en servicio y que solamente pues poner dinero y hacerlo. Y otra cosa es un poquito ya a muy largo plazo, si quieren, no ciencia ficción, pero no nos vamos a meter en ciencia ficción, pero que es muy complicado. A corto plazo, ¿cómo podríamos ir rápido? Lo más rápido que podríamos hacer es usar una vela solar. Una vela solar es una vela en el espacio que utiliza la luz del sol. No el viento solar, porque hay gente que dice vela, viento. No, no. La presión de radiación de la luz solar para impulsarse. Entonces, lo que tendríamos que hacer es pasar muy cerca del sol, ir lo más rápido posible. Primero frenar si salimos de la Tierra para pasar cerca del sol. Que hay gente que dice, ¿cómo que frenar? Pues sí, para ir al sol tenemos que frenar porque la Tierra va alrededor del sol a 30 kilómetros por segundo y tenemos que acercarnos primero al sol. Pasar muy, muy cerquita del sol, tanto que casi pues nos achicharramos. Encender los motores si tenemos motores químicos, porque hay una cosa que se llama el efecto Oberth, que cuanto más cerca estamos de un cuerpo, mayor van a ser los efectos propulsivos en cuanto a cambio de velocidad. Y para ya ir a toda leche, pues poner la vela solar justo cuando estemos cerca del sol y aprovechando ese tirón gravitatorio y la vela solar, que luego la descartaríamos cuando ya la luz del sol no sea importante, podemos alcanzar velocidades de unas 20 unidades astronómicas por año. Es decir, una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros, pues una velocidad, pues muy interesante, pero que aún así tardaríamos 14.000 años en llegar a Próxima Centauri. Con lo cual, vale, es tecnología que ya tenemos, pero sigue siendo, pues como que no. Por supuesto, estamos hablando de sondas no tripuladas, ¿vale? No estamos hablando ni siquiera de naves tripuladas, que eso es otro tema. Podemos reducir el tiempo de viaje un poquito más, podemos ampliar hasta unas 30 unidades astronómicas por año si utilizamos propulsión iónica con reactores nucleares, por ejemplo. Pero no mucho más, el límite está ahí, unos 30 unidades astronómicas al año. Esa es la tecnología actual. Vale, entonces ya nos tenemos que ir a la segunda categoría de tecnologías, que son aquellas que están en el papel, que teóricamente podrían funcionar, pero que son muy complejas y nadie sabe si realmente se puede hacer. La que más posibilidades tiene para mandar una sonda no tripulada es la vela láser. La vela láser ¿Cómo funciona? Pues exactamente igual que la vela solar, pero en vez de utilizar la luz del sol, utiliza la luz de un haz láser. Un haz láser obviamente artificial y creado por humanos. Muy, muy potente. El haz láser, lo bueno que tiene es que, aunque se dispersa, claro, uno piensa que un haz láser es un rayo recto, ¿no? Pero no, los rayos también se dispersan a estas distancias que estamos hablando, un láser también se dispersa. Pero obviamente se dispersa mucho menos que la luz solar. Entonces, concentramos ese haz sobre la vela y, pues igual que la vela solar sale propulsada, la vela láser puede ir hasta próxima. Esta tecnología, en teoría, permite alcanzar hasta aproximadamente el 20% del 10 al 20% de la velocidad de la luz. No está más mal. O menos, que no está mal. Entonces eso significa que podemos llegar a próxima entre 20 y 40 años. Que hay gente que dice, Dios mío, eso es mucho. Bueno, pero llegamos a hacer una escala medible, claro, razonable. Una escala para el ser humano. O sea, una persona podría sobrevivir el viaje. Claro, si bajamos los requisitos y hablamos de 100 años, 200 años, y bueno, la tecnología también, por un lado, tendríamos que diseñar una nave que funcionase durante 100 o 200 años, pero sería mucho más fácil. El láser que necesitaríamos sería menos potente y se podría hacer. Hay una pega. Para estas sondas, este proyecto de sondas láser, esto ya se concibió en los años 60, sobre todo por un físico americano que se llamaba Robert L. Forward, que también era autor de ciencia ficción, por cierto. Y bueno, Forward concibió una misión que se llama Star Wisp y que consistía en eso, en viajar a Próxima, bueno, a una estrella cercana, a eso, al 10-20% de la velocidad de la luz. El problema es que para aprovechar muy bien el impulso del láser necesitamos, estamos hablando de velas que pueden tener el tamaño de cientos o de miles de kilómetros de diámetro y una masa de pocos kilos o incluso solamente gramos. De hecho, el proyecto original, varios proyectos originales imaginaban sondas a Alpha Centauri, no a Próxima. Próxima siempre se la ha dejado ahí de lado. Ahora todo el mundo se centrará más en Próxima, como es una enana roja, pues sí. Nadie. Y eran sondas, había un proyecto incluso de una sonda de 16 gramos, una vela de miles de kilómetros, 4.000 kilómetros aproximadamente, 16 gramos y una carga útil de 8 gramos. Se esperaba que en el futuro, pues con componentes miniaturizados, nanotecnología, uno podría estudiar una estrella, no sé cómo, con 8 gramos de instrumentos, no sé cómo. Entonces, pese a todo eso, sigue siendo la tecnología más prometedora y ese proyecto, esa tecnología y ese proyecto de Forward ha sido resucitado, el año pasado de hecho fue resucitado, por una iniciativa que se llama Breakthrough Starshot, que lo que plantea es exactamente eso, mandar velas láser a Alpha Centauri. Ahora ya lo han cambiado a Próxima. De hecho, salió en el anuncio del planeta, salió Yuri Milner, que es el fundador de esta iniciativa, que ha contado con el apoyo de Zuckerberg y de Hawking, y por eso se le ha dado mucho apoyo, porque Yuri Milner no lo conoce mucha gente, pero claro, a Zuckerberg y a Hawking alguna más. Pesos pesados mediáticos, eso. Y lo que es, básicamente, ha sido coger el proyecto de Forward y darle una visión un poquito más moderna, y lo que consiste ahora, el láser no va a estar situado en el espacio, como en los primeros intentos, los primeros proyectos, sino que va a estar en Tierra, un láser muy, muy potente, va a ser un máser, hay proyectos que pueden ser láser o máser es un láser de microondas, no vamos a entrar ahora en los detalles, más o menos la tecnología es la misma. Y en vez de lanzar una sonda, en teoría se lanzarían cientos, decenas o cientos, serían nanovelas. El objetivo sería el siguiente. Puesto que es muy difícil lanzar una sonda y que esta sonda sobreviva 20 años, porque además es tecnología miniaturizada, pues lanzamos cientos y a lo mejor sobreviven dos o tres, porque el resto se escacharra por el camino o choca con polvo interestelar, que ese es otro problema de los viajes interestelares, sobre todo si tienes una vela grande, pero llega alguna y transmite información. Aquí volvemos a lo mismo, al origen, con unos pocos kilos o con unos pocos gramos de instrumentos, ¿qué se puede hacer? Por ahora nada, pero se supone que con este proyecto se quieren desarrollar las tecnologías para hacer una sonda en condiciones. De hecho, estaban comentando que también otra de las razones por las cuales enviar muchas sondas es que las cámaras que enviarían serían las que tienen más o menos los móviles, y entonces que con una sola cámara pues no podrían fotografiar bien al planeta extrasolar, ¿no? Se supone que una vez al llegar al sistema podrían utilizar la vela láser como vela solar y moverse por Próxima, por el sistema de Próxima, como una vela solar. Porque una vela solar, aunque el viento solar, el viento estelar, va de la estrella hacia afuera, igual que los barcos pueden navegar contra el viento, pues una vela estelar, una vela solar, puede ir hacia la estrella. Aunque recordemos que no funciona con el viento, sino con la luz, pero es lo mismo, ¿no? Bueno, está claro que Mark Zuckerberg lo que quiere es que nos hagamos selfie en Próxima Centauri y que los subamos a Facebook. Y que los proximitos se unan a Facebook para tener la información sobre ellos y venderles publicidad. Está claro, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Eso es el objetivo de Zuckerberg. Hay otros proyectos y otras tecnologías. Por ejemplo, en la ciencia ficción se habla mucho de naves de fusión, pero eso ya estamos dentro de casi el ámbito de la ciencia ficción, en tanto en cuanto que no se ha diseñado un motor de fusión viable a escala interestelar. Porque la fusión, suponiendo que podamos crear un motor de fusión dentro del sistema solar, otra cosa sería a escala interestelar. Otra forma de propulsión que en el sistema solar es muy prometedora, también muy loca, es la del proyecto Orión, que es a base de bombas nucleares. O sea, se tira una bomba atómica, se produce un pepinazo y ese pepinazo se absorbe con una placa en una nave y se va impulsando así la nave por el espacio interplanetario. Ese proyecto es muy loco, pero en teoría funciona y de hecho en los años 60 se desarrolló a un nivel bastante alto. Eran otros tiempos donde la gente pensaba lo grande y para viaje interplanetario nos permitiría ponernos en Marte en cuestión de días o semanas. O sea, es una forma de propulsión para movernos por el sistema solar muy buena. Lo malo es que para viajar a otras estrellas, que sale ese sistema en muchas novelas de ciencia ficción, para viajar a otras estrellas no es tan bueno. Habría que usar, para empezar, bombas termonucleares, bombas de fusión, no bombas atómicas, y habría que usar cientos de miles para moverse. La nave tendría que tener una masa pues, de cientos de miles de toneladas, y además se calcula que la velocidad máxima es del 10% de la velocidad de la luz, con lo cual llegaríamos a Próxima en 40 años como mucho. Es decir, es un sistema que no parece tan atractivo a escalas interestelares. Y lo mismo pasa con otro. Otro, sin embargo, que es muy atractivo, pero sí que es de ciencia ficción a día de hoy, es la antimateria. Si pudiésemos producir antimateria en grandes cantidades, estamos hablando de miligramos, podríamos aniquilarla con la materia normal y ese calor usarlo para calentar un fluido, hidrógeno se suele poner, porque la velocidad de escape es muy grande de la tobera, y tener un cohete de antimateria o incluso utilizar todos los productos de la aniquilación como un motor fotónico. Pero a día de hoy pues es ciencia ficción. ¿Sabrías cuánta potencia tienen los láseres o los máseres que habría que utilizar para impulsar las velas? Para el proyecto Breakthrough Starshot calculan entre 50 y 100 gigavatios. El problema es que para otros proyectos más avanzados, por ejemplo de velas láser tripuladas, ahí sí que estamos hablando de láseres que tendrían el mismo consumo energético que toda la humanidad juntos. Por eso no es práctico. Víctor, ¿cuántos milivatios tienen los láseres que utilizamos para apuntar a las constelaciones? Pues teniendo en cuenta que son 5 milivatios, pues imagínense el pedazo de pepino que haría falta. Aunque bueno, tenemos también una esperanza que no hemos mencionado hasta ahora. Hay que tener en cuenta que Próxima Centauri se está acercando a nosotros a la nada despreciable velocidad de 22 kilómetros por segundo. Con lo cual, con un poquito de paciencia, si esperamos unos 25 o 26 mil años, ya la estrella se nos habrá acercado a una distancia de tan solo 3,11 años luz. Se ha acercado. De hecho, si esperamos más, otras estrellas pasarán más cerca que Próxima Centauri. O sea, que es cuestión de tener paciencia. Yo quería poner la cifra de gigavatios en contexto para que se entienda bien. Creo, tengo entendido que una casa normal usa diariamente unos 7 kilovatios, más o menos. Entonces, lo he dicho un poco así al vuelo, ¿eh? A lo mejor me he equivocado, pero casi que sí que estamos por ahí. Entonces, cuando hablamos de gigavatios, ¿no? Estamos hablando de 1000 veces más sobre un kilovatio. No, un millón. Un millón. Siempre me pasa lo mismo. Entonces, un millón de veces más. Es una cantidad de energía bastante considerable. Y claro, si lo que queremos es mandar gente, pues aquí los proyectos Forward, Robert L. Forward, como buen escritor de ciencia ficción que era, además de físico, llegó a plantear proyectos de viajes tripulados con velas solares. Y claro, para de ida y vuelta incluso. Entonces imaginó unas velas solares de miles de kilómetros, pero para concentrar la luz de las láser, construir en el sistema solar una lente de Fresnel gigantesca de 50.000 kilómetros, una cosa así, para concentrar el láser a grandes distancias, que no se dispersase. Y la vela sería por etapas, O sea, tendría varias etapas para permitir que el haz láser no solo acelerase, sino que también frenase a la nave a la hora de llegar y que la acelerase luego para volver a la Tierra. ¿Qué tal va la tecnología de vela solar? Porque la Sociedad Planetaria ha lanzado varios intentos y la cosa no parece que no termina de funcionar. Bueno, es complicado, pero se ha demostrado, por ejemplo, con la vela solar Ícaro japonesa, que ya se lanzó y, de hecho, está en la órbita solar y se ha comprobado que funciona. El problema es aplicarlo a una sonda de verdad. Y claro, es una tecnología engorrosa, aunque tiene un potencial enorme, para moverse por el sistema solar. Ya para eso, para otras estrellas, sería otra aplicación. Bueno, yo lo que no tengo claro es realmente que valga la pena ir allí. Porque quizás habría que explorar otras tecnologías si lo que queremos es descubrir, conocer más al planeta de Próxima Centauri, y que es simplemente invertir en desarrollo tecnológico de tecnologías aquí en Tierra que nos permitan ver el planeta. Bueno, quizás no aquí en Tierra, pero sí en el sistema solar. ¿Qué, por ejemplo, qué tecnologías nos permitirían fotografiar la superficie del planeta? Claro, eso es lo fascinante de este planeta, que está tan cerca que con la tecnología actual, no ya velas láser ni cosas de ciencia ficción, con la tecnología actual podemos verlo. Y eso es lo realmente interesante. Lo de los viajes, efectivamente, es una cosa, pues, que si al final descubrimos un planeta con océanos, con oxígeno, pues habría o sería muy interesante ir. Eso, claro, sería como la última opción. Con la tecnología actual podríamos verlo, pues, con los telescopios que se están construyendo. No hace falta telescopios espaciales. Con el telescopio europeo ELT de 39 metros y el TMT americano de 30 metros, vamos a poder ver Próxima B. Exactamente cómo, si bien o mal, dependerá de la órbita exacta que tenga, que no lo sabemos, de la inclinación y también, pues, de sus características, o sea, si refleja más la luz o no. Y claro, no se sabe hasta qué punto, porque no tenemos ni idea de cómo es el planeta, hasta qué punto lo vamos a poder ver, pero todo indica que lo vamos a poder ver sin problema. Y no solo eso, sino que vamos a ser capaces de caracterizar sus propiedades. Vamos a ser capaces, viéndolo, podemos sacar un espectro y ver, pues, si tiene atmósfera, si tiene biomarcadores, que son esas sustancias que nos dicen si el planeta es habitable o no. O sea, principalmente agua, dióxido de carbono, metano y oxígeno. Una vez más, los biólogos aquí se echan las manos a la cabeza y dicen, ¿cómo que biomarcadores? Si eso son sustancias que, pues, pueden tener un origen abiótico claro, sin problema. La razón es que, también lo hemos dicho antes, que son sustancias que son fácilmente detectables y que están asociadas a la vida que conocemos. No podemos detectar, yo qué sé, proteínas, moléculas orgánicas complejas a esa distancia, pero sí podemos detectar agua y oxígeno. ¿Y cambios de color en la superficie? ¿Se podría realmente llegar a eso a través del espectro? Sí, de hecho el espectro es el color. Por eso lo digo. Entonces, a lo mejor, bueno, no estoy diciendo que haya estaciones ahí o no, pero si a lo mejor hay algún tipo de vida ahí que cambie la actividad de, claro, la superficie, se podría... Está por ver exactamente cómo vamos a ver ese planeta. Es decir, la resolución de los instrumentos y cuánto vamos a ver. Pero, efectivamente, lo vamos a ver como un puntito. No con un píxel, pero poco más. A partir, de todas formas, incluso aunque sea con un píxel, hay técnicas que te permiten ver si varía la luminosidad, se pueden hacer modelos de si hay océanos, si rota, incluso si hay continentes, con muy limitado. No vamos a ver, por supuesto, una imagen de continentes con el ELT ni con el TMT, pero podemos decir, pues parece que está cubierto por nubes, parece que es una bola rocosa sin atmósfera. Eso sí se puede saber. También, por ejemplo, con el futuro James Webb, el telescopio que se lanzó en 2018, infrarrojo, que se habla a veces como el sustituto del Hubble, aunque no lo sea, tiene 6 metros. Con ese telescopio no vamos a poder ver Próxima B, pero sí vamos a poder estudiar la contribución del planeta al espectro infrarrojo. Aquí, siempre que se habla de exoplanetas, interesa mucho estudiar el infrarrojo, por varios motivos. Primero, porque la diferencia de brillo entre la estrella y el planeta en visible es muy alta, en infrarrojo es muy baja. Segundo, porque las marcas espectrales en infrarrojo de muchas de estas sustancias, agua, etcétera, pues son fácilmente detectables. Por eso se estudia, siempre se habla en infrarrojo. Entonces, el James Webb no nos va a permitir verlo, pero sí estudiar, por ejemplo, saber si tiene o no atmósfera, que ya es bastante. Luego sí que hay proyectos a más largo plazo de poner telescopios más grandes que el James Webb en órbita, lo que no hay es dinero, y con eso pues se podría ver mucho mejor. También hay proyectos de ocultadores, de Starshade se llaman. Para el James Webb incluso se sugirió poner un Starshade, pero no hay dinero, que básicamente lo que hace es ocultar la luz de la estrella para que uno pueda ver el planeta. Son lo que se llama coronógrafos, pero en este caso externos. Y si eso lo lográsemos lanzar, podríamos ver mucho mejor con el James Webb, podríamos ver el planeta, pero por ahora no hay dinero. Para misiones posteriores, a lo mejor lo hay. El WFIRST, que es un telescopio que si la NASA consigue sacar el dinero, lo lanzarán en la próxima década, va a tener un coronógrafo, y aunque el espejo no es comparable al James Webb, son 2,4 metros como el Hubble, sí que se podrá sacar también bastante información de exoplanetas, y me imagino que próxima será un candidato claro. Te proponemos una tertulia donde comentamos las últimas jugadas de la ciencia. La noticia la hace saltar Europa Press. Puede empezar a separarse incluso ya hasta escala subatómica. Donde no hay galácticos, pero sí somos un poco lunáticos. Sería más bonito incluso que surgiese otro universo. Un lugar donde no hablamos de cuánto, sino de cuántos. Hay que usar modelos cuánticos bastante complejos para entender lo que significa el tiempo ahí. Y nuestros fichajes podrían cotizar en años luz. Profesor Tehoff, Premio Nobel de Física. Bienvenido a Coffee Break. Vamos. Ah, encantado de conocerte. Coffee Break, un programa informativo donde tratamos la ciencia de forma amena para que la puedas entender. Bienvenidos, frikis del mundo científico. Coffee Break, los sábados, a partir de las 10 de la mañana. Encontraremos la manera. En Radio El Día. Bien, durante esta semana veníamos debatiendo cuáles podrían ser las implicaciones. Y en Twitter tuvimos algún cruce de comentarios con Ángel Rafael López y con Ángel Gómez de la revista Astronomía, porque ellos no tenían muy claro que realmente este descubrimiento fuera a cambiar nada o fuera tan increíble como quizás algunos opinan. Y yo sé, Daniel, que tú estás fascinado por este descubrimiento. A ver, a mí me gusta ser optimista y me gusta fascinarme. La postura fácil en ciencia y en muchas cosas en la vida es ser pesimista. Es decir, esto no va a ningún lado, esto ya lo había avisado, ya lo dije yo. Bueno, es digamos una postura a veces razonable, pero a mí me gusta dejarme sorprender. Este descubrimiento, ¿qué es lo que tiene? A lo mejor si próxima vez resulta ser una roca pelada sin atmósfera, pues efectivamente se habrá quedado en casi nada. En casi, no en nada, pero en casi nada. Pero lo fascinante del caso es que a día de hoy, mientras estamos grabando esto, mientras estamos aquí, Próxima B podría ser un planeta habitable, incluso habitable para seres humanos. Ya sé que es muy poco probable y que, bueno, lo más puede haber incluso vida, pero el ser humano se muere allí a los 2 segundos porque le salta una fulguración y se queda frito. Todo esto ya lo sabemos, pero el potencial del descubrimiento es lo que a mí me fascina. Porque estamos hablando además de el planeta más cercano que puede existir. O sea, podríamos haber descubierto este planeta, una enana roja, a 20, a 100 años luz, a 1000 años luz. Los planetas de Kepler, que ha descubierto Kepler, hay muchos que tienen un potencial enorme, pero están a 1000 años luz la mayoría, más de 1000 años luz. Entonces, claro, no es ya que no podamos ir, que ya hemos visto que incluso ir a próxima vez casi ciencia ficción. Es que ni siquiera lo vamos a estudiar de cerca, ni siquiera lo vamos a poder volver a estudiar mejor. Con este no, con este lo vamos a poder ver, vamos a poder analizarlo, y ese proceso de descubrimiento es fascinante. Bueno, tengo dos argumentos en contra de eso. El primero está en que ya hemos vivido esto. En el año 2012 se anunció el descubrimiento de un planeta extrasolar alrededor de Alpha Centauri B. Alpha Centauri está prácticamente a la misma distancia a la que está Próxima Centauri, pero con la diferencia de que no es una enana roja, sino que es una estrella bastante similar al Sol. Y bueno, en ese descubrimiento sí que estaba yo muy emocionado, pero no ocurrió nada. Entonces, ¿qué es lo que puede cambiar, según tú, con Próxima Centauri? ¿Qué no ocurrió con Alpha Centauri? Lo más importante es que no estaba en la zona habitable. O sea, Alpha Centauri BB, B mayúscula, B minúscula, no estaba en la zona habitable de Alpha Centauri B mayúscula. Este sí, próxima vez está en la zona habitable. Y no solo es que esté en la zona habitable, sino de que los de todos los candidatos a planetas potencialmente habitables es de los más favorables. No me atrevo a decir que el más, obviamente es el más cercano, pero sí es de los más favorables. El resto o son mucho más masivos, se han sido detectados por la velocidad radial, estamos hablando de que a lo mejor tienen 3, 5, 10 masas terrestres, con lo cual a lo mejor o muy probablemente ya no sean rocosos, o son bastante más fríos, están situados en el al exterior de la zona habitable, que esto al principio pues puede sonar como una ventaja, pero hay que tener en cuenta que la Tierra, que es el único planeta habitable de verdad que conocemos, está en el límite interior de la zona habitable. O sea, la Tierra ahora mismo está en el borde interior, entonces todo parece indicar que el estar cerca del límite interior es mejor que estar en medio o lejos. Por supuesto, a lo mejor no es así, porque solo conocemos un caso. Entonces, la diferencia de este es que está en la zona habitable. El otro argumento que tengo es lo que ocurre ya en este sistema solar. En el sistema solar tenemos muchos planetas y muchos cuerpos realmente interesantes para visitar, que no estamos visitando. Por ejemplo, Venus es el gran desconocido. Venus, efectivamente, tiene una gran atmósfera, pero estamos hablando de un planeta del tamaño similar a la Tierra, también muy al borde de la zona de habitabilidad, cuya historia geológica desconocemos casi por completo. Quizás la vida pudo ocurrir por allá y quizás existan fósiles allí. Y eso no lo sabemos y está aquí al lado. Y visitar Venus es mucho más fácil que visitar Próxima Centauri. E incluso en la parte exterior del sistema solar tenemos cuerpos orbitando los grandes planetas, en el caso de Europa, en el caso de Titán, que yo amo Titán después de la visita de Cassini Huygens. Yo soy del Celado. Gay facciones y bandos. Vamos a tener que pelearnos. Que por desgracia tampoco estamos visitando y los tenemos aquí al lado, ¿no? Entonces, si con poco presupuesto científico yo tuviese que elegir dónde poner el dinero, quizás muchas de estas tecnologías me parece fascinante, pero quizás no tanto para llegar dentro de 50 años a otra estrella, a un planeta que no tengo muy claro todavía cómo es, sino para seguir descubriendo lo que tenemos aquí en el sistema solar. Sí, pero tú estás hablando en términos de llegar y en realidad habría que pensar en términos de observar, ¿no? Ese es el tema, están tan cerca y los tenemos tan vistos que, bueno, ya no es una novedad, pero sin embargo ahí tenemos a un planeta que está orbitando una enana roja. Hace 20 años se las ignoraba y ahora se presta atención y de lo que se puede aprender ahí. Esa es una de las partes que a mí me parece verdaderamente fascinante, ¿no? Ajustar modelos planetarios. Estoy de acuerdo. Vale, bien, bien, bien. Es ahí donde yo me emociono. No hace falta ir a un sitio para aprender de él y aprender de él nos ayuda a aprender de nosotros, ¿no? Una de las grandes preguntas de las que siempre se ha querido responder es cómo de especiales o excepcionales somos. Por supuesto, se puede empezar a debatir, el universo es tan grande que hay millones de planetas como la Tierra. Y sí, pero a lo mejor lo que yo quiero saber es cómo de frecuente es que se den X condiciones, por lo menos mínimas, o cómo deben ser esas condiciones, estudiar Próxima. Claro, estoy de acuerdo contigo, pero creo que esas claves también las tenemos aquí en el sistema solar. Y no estoy diciendo que no me parezca muy emocionante el descubrimiento de un planeta extrasolar en una enana roja, que además tenemos tan próxima, sino que podemos seguirla estudiando a través de diferente instrumental que podemos desarrollar aquí en Tierra o cerca de la Tierra y seguir apostando o apostar de una forma más decidida por la exploración del sistema solar, porque todavía hay muchas claves de la evolución de la Tierra y de la vida en la Tierra que no conocemos. Obviamente, puestos a gastar dinero en presupuestos para misiones, a mí me hace especial ilusión todo lo que sea acercarnos a la colonización del sistema solar a largo plazo, que quede claro ese. Yo lo veo complementario, o sea, sí, exacto. Yo no lo veo incompatible, una cosa con la otra. De hecho, si tuviésemos que apostar, yo apostaría, ¿dónde es más probable que haya vida? ¿En Europa o en Encélado o en Próxima B? Obviamente en Europa, en Encélado. Sí. Más que nada porque sabemos que hay agua líquida, cosa que no sabemos que haya siquiera en Próxima B, y no hay radiación, 250 veces la radiación del Sol. Entonces, creo que una prioridad, y debería serlo, efectivamente, el estudio de Europa, que la NASA ahora mismo tiene ahí un proyecto que no se sabe muy bien si lo saca o no, a ver si en nuestra vida vemos una sonda en Europa, y otra en Encélado, que eso ya va a ser más complicado, pero creo que es una prioridad. Y Venus, la comunidad internacional opina lo mismo que Víctor, la comunidad científica internacional. Una de las prioridades de los estudios que se le dice a la NASA dónde tiene que mandar su sonda, porque claro, desde el punto de vista político, que también juega un papel importante, si fuera por la NASA, pues las mandaba todas a, yo qué sé, a Marte, ¿no? Que queda muy bien. Y Venus no le interesa a nadie porque es un desierto y es un infierno. Y sin embargo, la comunidad científica internacional ha dicho, no, tenemos que estudiar Venus. Pero eso, bueno, eso mejor lo dejamos para otro episodio, porque Venus es muy interesante. Sí. Una cosa también que me fascina de este planeta es que, lo que decíamos antes, la mayor parte de estrellas de la galaxia son enanas rojas. Entonces, no se trata solo de Próxima B, sino es, digamos, un tema estadístico. Igual que Kepler, la misión Kepler no era tanto estudiar planetas concretos, aunque descubrió planetas concretos, sino saber cómo de frecuentes son los planetas en la galaxia. El estudio de Próxima B, a mí lo que me parece fascinante, aparte de que el potencial de habitabilidad o que podamos estudiar el planeta más cercano, lo podamos ver y todo eso, es que nos va a arrojar luz sobre los procesos de formación de planetas en enanas rojas, de planetas habitables, que son las estrellas más comunes de la galaxia. Entonces, si Próxima B es una roca sin interés, entre comillas, sin interés desde el punto de vista de habitabilidad, aún así tendrá interés para saber si realmente los planetas alrededor de enanas marrones, pues decimos hoy, de enanas rojas, perdón, pues uy, resulta que no son nada favorables para la vida y nos olvidamos de ellos o no, y son los más comunes de la galaxia. Entonces, ese es el interés. Sí, desde luego, en ese sentido, la verdad es que creo que probablemente esto dé un pequeño impulso al interés astrobiológico de las enanas rojas, porque no solamente son las estrellas más comunes que hay en el universo, en nuestra galaxia, sino que además tienen, como comentamos antes, una vida realmente longeva. Entonces, si combinamos que los datos de Kepler nos dicen que en las enanas rojas se favorecen no los gigantes gaseosos, sino los planetas terrestres, las supertierras o las tierras, que al menos más o menos el 50% de ellos tendrían de las enanas rojas tendrían un planeta de tipo supertierra, y que además todavía tenemos que las enanas rojas viven tanto tiempo, 300 veces la edad actual del universo, son 13.700 millones de años. Combinando todo esto, nos resulta que si sean las condiciones que se den en estos sitios, si la evolución se tiene que dar en algún lugar de forma estable, las enanas rojas son de los lugares más interesantes para estudiar. Sí, son un buen candidato porque dan mucho tiempo a la vida para que se pueda desarrollar. Viajando en la eterna noche espacial, nuestra pequeña nave sideral fue a dar con aquella sonda llamada el viajero. El hallazgo causó gran conmoción, el fútil cosmos detuvo el reloj. No estamos solos en este maldito universo. Bien, llegamos a la sección esperada por algunos, que son la de recomendaciones. No, todas las recomendaciones no van a ir sobre Próxima Centauri, pero bueno, Daniel, ¿qué nos recomiendas esta semana? Bueno, la mía sí va de Próxima Centauri, y va de una novela que se llama Próxima, y que es del escritor de ciencia ficción británico Stephen Baxter. Y va de Próxima Centauri. La verdad es que la ciencia ficción Próxima Centauri, a pesar de ser la estrella más próxima, es muy poco frecuente verla de protagonista. Alfa Centauri mola más. Exacto, todo es Alfa Centauri. Y Próxima, como era una enana roja, todo el mundo pues pasa un poquito de ella. Pues Baxter decidió hacer dos novelas. Una es Próxima, 2013, y la continuación, Última, de 2014. Que esos son los nombres en inglés originales, ¿vale? Se llama así, Próxima y Última, ambientadas en Próxima B, en lo que sería un planeta habitable alrededor de Próxima B. Y es realmente fascinante ver cómo se imagina Baxter un planeta con acoplamiento de marea. Todo esto, lo que hemos hablado de atardeceres eternos, las zonas climáticas en forma de anillo, todo eso lo explica muy bien Baxter en su novela. Es verdad que la novela es de ciencia ficción, es un mundo habitable, la gente vaya precisamente en naves de propulsión por pulsos nucleares de tipo Orión. Bueno, la trama es un poco curiosa. La continuación es bastante alocada porque habla de multiversos. Estamos hablando de el Imperio Romano llega a Próxima Centauri y los incas en el colonizan el sistema solar, pero sin hacer más spoiler, me quedo con lo de la primera Próxima, que está muy bien. Está claro que si alguna civilización tiene que construir una tecnología que dure varios miles de años, los romanos. En última salen romanos en Próxima Centauri con esclavos y con legiones y todo. O sea, una curiosidad, parece ser que una de las primeras referencias que hay a enanas marrones más planetas con acoplamiento es Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon, que es un autor. No lo sabía. ¿Enanas marrones o enanas rojas? Enanas rojas. Enanas rojas. La novela es muy buena. La leí hace un montón de años, pero vale, no me acordaba. ¿Tus recomendaciones, Víctor? Bien, yo me voy a salir del tiesto y voy a recomendar una novela que leí hace tiempo y me encantó. En este caso se llama Siberiada, de un escritor polaco llamado Stanislav Lem, que es posible que mucha gente le conozca por su obra más conocida, que es Solaris. De hecho, se hizo una película que la protagonizó George Clooney. Hay dos. Exactamente, la de Tarkovsky. Exactamente. Hay una película rusa anterior de Tarkovsky. Que poca gente ha visto entera. Sí, que la ha aguantado entera. Está en YouTube. Para el que quiera buscarla. Pero a mí personalmente Siberiada me encanta. Es una obra, el argumento es sobre dos androides, inventores, constructores, con diploma de omnipotencia perpetua, con lo cual pueden crear lo que les venga en gana. Y es una obra que tiene muchísimo sentido del humor, muy divertida, muy amena de leer, y pasas un buen rato leyéndola. Así que se los recomiendo. Siberiada. Gracias, Víctor. Cavi, ¿qué nos recomienda? Vale, yo aprovechando que hemos hablado del sistema Alpha Centauri, que es un sistema triple, pues traigo aquí una novela también, en este caso de Isaac Asimov y Robert Silverberg, que es Anochecer. Y diré poquito de esta recomendación, solo que se trata de una historia en un planeta que está en un sistema sextuple y cuyos habitantes no conocen lo que es la oscuridad, porque es un mundo donde no se pone el sol, literalmente. Entonces, en la historia se explora básicamente el momento en que esa oscuridad llega. Ahí la dejo. Bien, en mi caso no voy a recomendar el videojuego de Sid Meier Alpha Centauri, aunque me mola Alpha Centauri. Bueno, la recomendación no es que esté especialmente orgulloso de ella, pero bueno, es una curiosidad porque sí quería hacer referencia a Próxima Centauri, que es la película de Horizonte Final. En la película de Horizonte Final, la humanidad hace una nave que mediante una tecnología se quiere ir a Próxima Centauri y la nave desaparece durante 7 años. Y la trama de la película ocurre cuando la nave de repente vuelve a aparecer, esto es en Neptuno, y envían a otra nave a su encuentro a ver qué es lo que ocurre. Es una película un poquito así de terror espacial, estilo Alien. La nave iba a Próxima Centauri. Y la nave iba a Próxima Centauri. No, yo tampoco me acordaba, solo me acuerdo de la parte chunga. O sea, sabía la que de estaba miedo. Basada, o sea, que estaba alrededor de Neptuno, que creo que es la única película de ciencia ficción donde sale Neptuno. Sí, creo. Que yo recuerde también, sí. Pero lo de Próxima no. También. Rumbo al planeta azul, tierra, lo llamaban ellos, aquellos que darán luz a este oscuro universo. Pues todavía sin salir de la Tierra, no tenemos todavía con qué irnos de viaje a Próxima Centauri, pues se ha acabado este programa y vamos a irnos despidiendo. Daniel. Pues hasta luego y hasta el próximo programa y un saludo a todos. Víctor. Pues lo mismo, hasta el próximo programa y muchísimas gracias por estar ahí. Javi. Y lo mismo digo, hasta luego y recuerdo que la cuenta en Twitter es radioskylab.es, en Facebook somos Radio Skylab. y tenemos la página web radioskylab.es. También nos pueden escuchar en iTunes, en iVoox, a través de nuestra página web en radioskylab.es. Y con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos. Singular, un ser humano será quien ponga fin al dolor. Habitantes de la tierra, nuestra pequeña divinidad, venimos en son de